Para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Buenas tardes amigos, nos estamos encontrando en este miércoles 23 de junio para compartir un nuevo programa El Puente, como lo hacemos los lunes, miércoles y viernes en la frecuencia de Radio Nacional. Les recordamos que nos podemos encontrar a través de internet en www.lra28.com.ar. Nuestras líneas de comunicación directa al 427067, 427090. Mi nombre es Pano Navazo, estoy en la producción y conducción de este programa y me acompaña desde la operación técnica el señor Gabriel Miranday. Bueno, luego del primer tema musical, les voy adelantando para quienes tengan ganas de poder aprovechar mejor el espacio que vamos a proponer de comunicación en el programa. Tiene que ver con algo que en cada ciclo del puente, en distintas radios donde se viene haciendo este programa, siempre hay, alguna vez, hay una producción que tiene como protagonista a un poeta entrerriano llamado Juan L. Ortiz. Por muchas razones, porque primero el placer enorme que me genera, que me da poder leer cada tanto al poeta Juan L. Ortiz y a esa profunda poesía que propone, donde el paisaje, los sonidos de la naturaleza y todo lo profundo del ser humano aparece en su sencilla, bella poesía. También porque Juan L. Ortiz es un poeta muy poco conocido, muy poco difundido, y creemos siempre que la radio es la oportunidad de poder acercar a creadores, a hacedores, a personas de esta fina y profunda sensibilidad como la del poeta del infinito, don Juan L. Ortiz. Es una producción que nos ha llevado un buen tiempo de trabajo, porque del mismo modo que la poesía de Juan L. Ortiz es de una gran delicadeza, de una exquisita finura y de una sonoridad y un color únicos, así también debe ser pensada la producción que pueda contar sobre este poeta y su poesía y su obra. Es así que hemos tenido que investigar bastante y buscar la poca información en audio que hay sobre el poeta y sobre su obra. Hay, por suerte, y esto nos ha permitido armar esta producción. También vamos a tener una entrevista telefónica con Buenos Aires. Si no le avisé a mi director, pero me parece que está todo bien. ¿Me está escuchando? Sí. Tenemos una visita, una comunicación telefónica con un importantísimo periodista argentino llamado Marcelo Mazzarino, que casualmente, entre otras cosas, trabaja en la revista Sudestada, una revista de cultura y de ideas muy interesante que se publica en Argentina. Y Marcelo Mazzarino es el autor de un trabajo periodístico sobre el poeta Juan L. Ortiz, que nos va a servir, entre otras cosas, como material para esta producción. Marcelo Mazzarino es un conocedor de la obra de don Juan L. Ortiz y vamos a tener su aporte también dentro de esta producción. Quiero decirles también que Marcelo Mazzarino, además de trabajar en la revista Sudestada, es un periodista cultural, también es un periodista deportivo, es un gran conocedor del mundo del deporte y es un docente, entre otros lugares, en TEA, en la escuela, en el taller de periodismo que dirige Eduardo Aliberti. También en esta producción que vamos a compartir luego del primer tema musical sobre Juan L. Ortiz, vamos a poder escuchar distintos poemas suyos en distintas voces. Vamos a escuchar también el testimonio del gran escritor santafesino Juan José Saer, que fue un estudioso de la obra de Juan L. Ortiz. También la música, una bella música que interpretan dos músicos exquisitos como son Juan Quintero y Edgardo Cardoso, que ellos han musicalizado poemas de don Juan L., como se lo conoce el poeta Juan L. Ortiz. Música bella, poemas suyos, todo lo que vamos a escuchar en esta producción que comienza en un ratito nada más, está escrito por el poeta del infinito Juan L. Ortiz. Bueno, anunciado esto, vamos a tener también una entrevista telefónica en un rato luego de la producción de Juan L. Ortiz con el director de cine Fermín Guardia, porque mañana se estrena en el espacio Inca una película importantísima que viene premiada, reconocida en distintos festivales en los que ha participado. Se trata de la película Huellas y Memoria de Jorge Prelorán, un realizador argentino documentalista fundamental en la historia de lo que es el cine documental en la Argentina en el siglo XX. Fermín Guardia ha dirigido esta película, que se estrena mañana en La Rioja, y vamos a tener también una charla telefónica con él luego de las 7 de la tarde. Vamos a la música, primer tema musical, el grupo español que mezcla flamenco con rock y otras maneras de la música. Ellos se llaman El Bicho y podemos destacar las guitarras, la percusión y los vientos en este bello tema llamado Caradura. clic encontrás Radio Online. Programación completa. Nuestra historia. Contenidos. Actualidad y cultura. www.lra28.com.ar. Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. La mayor fiesta del fútbol se está jugando. La Verde Amarela enfrenta a los lusitanos. Viernes 25, a partir de las 10:45, Brasil, Portugal, en Durban, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010, por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es Mundial. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. LRA La Rioja. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía, me angustiaba casi. Quería comprenderlo, sentir qué decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba, era yo el que regresaba, en la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto, sentí el río en mí. Corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes, era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles, y el sendero, y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río. Juan L. Ortiz. Hizo correr su vida en las orillas del Paraná, y frente a esas mismas aguas lo sorprendió la muerte. Fue a fines del invierno de 1978, un año terrible, como él mismo decía, con palabras de pena profunda, al recordar a su amigo el poeta Paco Urondo, ultimado a tiros en la arboleda de Mendoza. La existencia de Juan L. Ortiz fue de hombre solitario, pero no de hombre solo. De alguna manera, si su humilde casa costera resultó un punto de convergencia para sucesivas promociones poéticas, es que él, desde esa lejanía, supo entrelazar sus versos en la vida de los hombres, aún con las vidas más anónimas. Una lectura detenida de su vasta obra, iniciada en 1933 con El agua y la noche, remiten a la realidad concreta de esta tierra, de este tiempo. Parecen no haberlo descubierto las diversas instancias de la consagración literaria del país, empeñados durante años y todavía hoy en ignorar o al menos devaluar a una de las voces más maduras y originales de la poesía en lengua castellana que dio el siglo XX. Otra dañina lectura del poeta es provocada por cierta crítica, aún por determinados hombres de letras, obstinados en reducirlo a la mítica figura de un hombre delgado, enamorado de su provincia natal y del río, dueño de una caligrafía minúscula, inconfundible, ensimismado en su oscuridad y resguardado de los otros hombres, a partir de una intrincada liviandad de formas. Datos sueltos, apenas. Él se llama Juan L. Ortiz. Mis amigos, habláis de rima y habláis finamente de los crecimientos libres. En la acera fantástica que os dan la sala de las leyes, con sus suplicios de tísica, que el otro cuerpo de la poesía está también allá, en el junio de crecida, desnudo casi bajo las agujas del piel. ¿Qué haríais vosotros, decir, sin ese cuerpo, del que el vuestro, si frágil y si herido, vive desde la división? Este dios del espíritu, él que sostiene oscuramente su juego, con el pan que la masa y que debe recibir a veces en un insulto de piedra. ¿Habéis pensado, mis amigos, que es una red de sangre la que salva del vacío, en el tejido de todos los días, bajo los metales del aire, de esas manos sin nada al fin, como las ramas de junio, a no ser una escritura de vidrio? Oh, yo sé que buscáis desde el principio el secreto de la tierra, y que os arrojáis al fuego muchas veces para encontrar el secreto. Y sé que a veces halláis la melodía más difícil, que duermen aquellos que mueren de silencio, corridos por el padre río hacia las tiendas del viento. Juan Laurentino Ortiz nació en Puerto Ruiz, en Entre Ríos, el 11 de junio de 1896, como el menor de 10 hermanos. Cuando tenía 3 años, la familia se mudó a Mojones Norte, muy cerca de la selva de Montiel. Luego vivió en Villaguay y Gualeguay, donde cursó en la Escuela Normal Mixta de Maestros y publicó poemas en periódicos radicales y anarquistas. Con 17 años viajó a Buenos Aires y asistió como alumno libre a clases de literatura en la Facultad de Letras de La Plata. Durante una tertulia en la casa de Manuel Ugarte, conoció a Salvadora Medina Honorrubia de Botana, quien le ofreció un puesto en el diario Crítica, que el poeta no aceptó. Publicó en La Protesta e hizo un viaje a Marsella en un barco que llevaba a Hacienda, pero en 1915 regresó a Gualeguay para trabajar en el Registro Civil, empleo con el que se jubiló. 2 años después fundó el grupo Amigos de la Revolución Soviética. Más tarde conoció a Gerarda Irasusta, su mujer de toda la vida, con quien tuvo a su hijo Évar. En junio de 1933 apareció su primer libro con lo escrito entre 1924 y 1932. 4 años más tarde publicó el segundo mientras participaba de movimientos de solidaridad con la República Española. En 1942 se mudó a Paraná, donde colaboró con el Diario de Paraná y el Litoral de Santa Fe. En septiembre del año 1957 viajó a China y otros países socialistas. El periplo dura 2 meses, durante los cuales escribió poemas que incluyó en el libro El Junto y la Corriente. En 1959 vuelve a su casa frente al Parque Urquiza, donde recibió a decenas de poetas e intelectuales que lo admiran. Algunos años después, la Fundación para la Poesía le otorgó el premio de honor junto a su amigo Raúl González Tuñón, y la Municipalidad de Gualeguay le entregó el Minuán de Oro. El sábado 2 de septiembre de 1978 murió en Paraná. Sus restos descansan en el cementerio municipal de Gualeguay. Decía: yo me dejo vivir. La vida me atraviesa, me transporta. Analizar mi propia poesía sería interferir esa corriente que me toma y me lleva y me trae, y eso me parece, si no peligroso, por lo menos frívolo. Hay algo más que está antes y después de la poesía. Interferir sería sugerir una sistematización de la experiencia poética misma, incluso de aquella que nos parece más viva, más abierta. Es difícil, tal vez imposible, porque la poesía, como la vida, resiste todo intento de definición. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo, sentir que decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. Sentí el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Las orillas del río Paraná parecen ocultar un misterio con su osamenta de niebla y sombras. Es el misterio de un poeta estigmatizado y poco estudiado, olvidado y rescatado, testigo y parte de la naturaleza. Solo quien decide adentrarse en la profundidad de sus versos, en la cadencia de una vida de soledad y poesía, puede ganarle unas manos al ensueño y al olvido. Así presentaba el periodista Marcelo Mazzarino su trabajo sobre Juan L. Ortiz, Era yo un río en el anochecer, en la revista Sudestada del mes de septiembre del año pasado. Le damos la bienvenida en la tarde de la radio al señor Marcelo Mazzarino desde Buenos Aires. ¿Cómo te va, Marcelo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por ser parte de este momento que estamos recordando a don Juan L. Ortiz. ¿Cómo... No, por favor, gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, gracias, Marcelo. ¿Cómo llegás a conocer a este poeta? Bueno, en realidad el nombre de Juan L. Ortiz sobrevuela a cualquier apasionado de la lectura y en mi caso también de la provincia de Entre Ríos. Sí. Por alguna razón que no puedo explicar, Entre Ríos formó parte de mis preferencias desde pequeño, y así como comencé a amar a esta provincia por el paisaje y por su gente, también lo hice a través de la literatura, ¿no? Claro. Y digamos que casi que por decantación llegué a Juan L. Ortiz, en principio por una construcción de la figura de este poeta que podríamos llamar, que aquí en Buenos Aires se transformó en Juan L. Sí, sí. Pero que yo prefiero llamarlo Juan L. Ortiz, uh-huh. Porque me parece que ese Juan L. es más bien un personaje que él también fomentó, sí, en cierta medida. Sí. Esto lo comparte, por ejemplo, el profesor Luis Alvareza. Sí. Era más una construcción del porteño de veneración por el personaje más que por la poesía misma. Uh-huh. Yo creo que en sí misma la poesía de Juan Laurentino Ortiz guardaba y guarda, por supuesto, una cuestión integral, holística, no es solo paisaje, uh-huh. No solo es amor por la naturaleza, sino también amor por los seres humanos, por los animales, por las condiciones de justicia para todos, por el amor por las causas justas y nobles, por todo aquello que haría bien al pueblo. Y creo que nos da una imagen y una posibilidad de disfrutar un Ortiz más humano y menos personal. Claro, sin duda, ¿no? Qué exquisita su poesía de esta forma tan simple al parecer, ¿no? Y sin embargo, qué cuántas cosas va diciendo en cada palabra que usa este hombre. Sí, y también si vamos un poquito más al detalle, la utilización de las comillas, de los signos de puntuación, sí, ¿no? Sí. Le dan una musicalidad muy uh-huh. particular que si la sumamos a, como vos señalás, la utilización de palabras que podríamos denominar simples tal vez, conforma, ¿no? Una masa crítica que nos permite más de un sentido, más de un sentimiento, ¿no? Más de una posibilidad. Creo que Juan L. Ortiz, la poesía de Juan L. Ortiz, tiene tantas lecturas como lectores. Lo que también se destaca y que vos destacás muy bien en esta obra, en esta nota tuya en Sudestada, es que si bien tenía su compromiso político e ideológico, esto no aparecía en forma, como decir, panfletaria en su poesía, como si en muchos otros poetas se dio, o no sé si panfletario o no, pero que aparecía como más explícita, digamos. En él es todo lo contrario, ¿no? Sí, bueno, él señalaba de manera directa que él no quería de ninguna manera el panfleto. En este sentido, guarda correlato con otros poetas entrerrianos, por ejemplo, Arnaldo Calveira. Ajá. ¿No? Arnaldo Calveira también es un poeta finísimo, entrerriano él, vive en París desde la década del 60, ¿no? Y como, como Ortiz, trabajan la palabra desde lo lírico, trabajan la idea desde lo lírico y no desde lo panfletario. Es decir, que en este caso la dulzura y la fineza de la poesía, ¿no?, va de manera conjunta al compromiso. Creo que eso es esencial. Sí, sin duda, me parece que es lo que caracteriza a la poesía de Juan L. Ortiz, ¿no? ¿No encontrás también algunos parecidos con Walt Whitman, si bien los tiempos son distintos, pero en este modo de la contemplación de la naturaleza y el hombre dentro de la naturaleza, ¿no? Sí, sí, claro. Esencialmente lo primero que asociamos a Ortiz es la naturaleza y el hombre, sí, ¿no? Por cierto, como decíamos al comienzo, a eso, en el caso de este entrerrianos, hay un fuerte compromiso, más que político, social, más que social, con el hombre mismo. Creo que esa es la idea fuerza que guarda la poesía de Ortiz, que fue reunida por la Universidad Nacional del Litoral en un hermoso libro que reúne a su obra completa, ¿no? Sí, sí, que por suerte se ha hecho esta edición, ¿no? La última había sido en los años 70, me parece, la última, sí, de su obra completa. Sí, además, bueno, esa primera edición que vos señalabas de los 70 había sido publicada por la biblioteca Constancio Vigil, sí, de Rosario, que recordemos fue intervenida por la última dictadura militar. Así es. La edición de los libros de Ortiz fue quemada, aquellos ejemplares que estaban en el depósito, ¿no? Y el camino de la hoguera del miedo, sí, ¿no?, sí, que tuvo la literatura de Ortiz en manos de la dictadura, digamos, no fue el único, lamentablemente, pero digamos que él también sufrió las consecuencias de la represión de alguna manera. Bueno, él muere en el año 78, en plena dictadura, ¿no?, con mucho dolor, él lo dice en algún lugar también, un año, sí, muy duro. Claro, y también él había tenido una participación fuerte respecto de dos acontecimientos claves para la generación de Ortiz, sí, como fue la Revolución Rusa. Él fomentó los comités de defensa de la Unión Soviética, las casas de la amistad, ¿sí?, y ese tipo de agrupaciones, sí, sí, sí, y también una férrea defensa de la República Española y de la lucha contra el nazismo durante la Segunda Guerra. Sí, sí, sí. Lo tuvo realmente comprometido con su tiempo también, ¿no? Bueno, ¿él era muy amigo de Paco Urondo, Marcelo? ¿Tenían una amistad profunda? Sí, en realidad Urondo lo conoce porque Urondo, bueno, era periodista de la revista Panorama. Sí, sí, ¿no? Además de poeta. Entonces él lo entrevista, viaja varias veces hacia Entre Ríos para charlar con él, e incluso, bueno, Urondo toma el seudónimo de Ortiz para su militancia, sí, en la clandestinidad de Montoneros, ¿no? Claro, muy emblemático, ¿no? Claro, que la dictadura dice cayó Ortiz, sí, ¿no? Sí. Dice cayó. Claro. Así es. Sí, más que nada, por lo que podemos leer, escrito por un tonto, de Ortiz. Yo te agradezco mucho, Marcelo, este tiempo. Sabemos que estás dando clase, que estás trabajando y, sin embargo, has tenido esta disposición con nosotros. Queríamos tener tu testimonio también de esta manera y aportar desde la radio, como lo estamos haciendo, a difundir a un hombre entrañable como Juan Laurentino Ortiz. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Un abrazo grande. Era una comunicación con Marcelo Mazzarino, periodista de Sudestada, la revista que aparece todos los meses. Esta es la del mes de septiembre del año 2009, donde hay una nota sobre un trabajo muy importante sobre Juan Laurentino Ortiz, que estamos usando, entre otras cosas, entre otro material en este momento. Voy a leer un poema y luego vamos a la música, si le parece bien. Invierno. El viento llora, padre, sí, alaridos como de vidrio, sin nadie, padre, igual que caminos solo de piedra, entro en el viento, ay, padre, como silba, ¿dónde terminarán los silbidos? ¿Dónde? Es otro padre el viento, ay, fuerte, que me lleva a sus arenas amarillas, hundidas, hundidas en una ausencia demasiado larga y lastimada. ¿Y qué es la ausencia, padre? El viento es un alma, hijo, desesperada. ¿Desesperada de qué? Desesperada de aire sin fin y de qué más? De fuga. Estoy vacío, padre, y a la vez en esos gritos las islas también gritan. ¿Oyes? ¿Tienen alma también las islas, padre? Cuando hay mucha agua, ellas vuelan y llenan toda la noche, ay, de heridas. Pero al río, mira, al río le han salido mariposas, flores del viento, pero el viento, ¿verdad?, traerá otras flores. Ay, él casi siempre las deshace o son pálidas, pero no alzará al fin la tierra verde y agitará banderas sobre los pájaros, sí, mientras las islas se irán haciendo de cristal. La noche murmura como una arboleda invisible bajo la luna transparente y pura. decía Juan Laurentino Ortiz, la poesía se presenta como una forma de trascendencia de la propia vida y de la propia muerte, ya que sabemos que el hombre muere a cada instante y es, en cierto modo, resultado de ese enfrentamiento dialéctico. El poema encarna esa dialéctica, late y se contradice, se hace y se destruye a cada momento. Es una creación perpetua, incesante, inclusive en tanto producto social, ya que el lector lo desarrolla, prolonga y recrea. La poesía quiere atrapar un instante eterno. Me ocurre a veces que releo mis viejos poemas con espíritu crítico y descubro, entre otras cosas de las que solo quedan cenizas, la llama de un momento en que tuve la necesidad de fijar el tiempo y en la que la memoria resucita ese mínimo destello que ha quedado entre los despojos de lo ya vivido, allí donde yo sentí la eternidad del instante, como dirían Bachelard o Proust, allí donde el infinito cabe en el instante. Gualeguay, érase una hondonada que el tiempo hiciera rosa para aspirar mejor los sentidos del cielo, y que este cielo al fin tal una mariposa diera en la misma flor hojeándose el anhelo. Érase que esta gracia por veces luminosa ardiera como un alma sobre el oscuro suelo, aunque en llamas de honores fuera ya numerosa y en la línea del véspero fosforesciente el vuelo. Érase que el espíritu de las quintas un día campanillase en copas el encuentro de todos bajo parras que filtran estrellas de concierto. Así dirá de ti la futura armonía, de ti la abierta al sur de los fluviales modos, de ti en la ronda siempre de los duendes del huerto. El gran escritor santafesino Juan José Saer, un hombre que vivió los últimos años de su vida en Europa, en Francia, donde tuvo que irse en la última dictadura militar como tantos artistas intelectuales argentinos. Juan José Saer habla en algún momento, en alguna entrevista, en algún lugar, sobre este referente fundamental en su obra y en su vida de Juan Laurentino Ortiz. Escuchamos lo que dice don Juan José Saer sobre el poeta de Entre Ríos. Juan Luis Ortiz es nuestro padre tutelar de todos. Por otro lado, hay que destacar la obra de la Universidad del Litoral, una vez más, con la publicación de la obra completa de Juan Luis Ortiz, que nunca es completa, por otro lado, porque siempre creo que es un libro absolutamente, digamos, notable, y sobre el cual y es un libro que yo he visto en muchas universidades, en muchos lugares de debate. Estuve hace 2 o 3 años en la Universidad de Princeton y hubo una pequeña sesión sobre Juan L. Ortiz, y ese libro estaba ahí dando vueltas en la Universidad de Princeton, y se hablaba mucho de esa edición. Bueno, naturalmente Juan L. Ortiz es una relación casi, digamos, fusional, digo, con esa poesía, que a la cual yo vuelvo todo el tiempo, sobre todo algunos poemas, una serie de poemas, porque tiene poemas de todas las épocas que son extraordinarios. A partir del segundo libro, en el primer libro todavía hay cosas muy buenas, pero que empiezan a poemas como El manzano florecido, por ejemplo, que es un poema extraordinario, que es un poema relativamente temprano, ¿no? Bueno, venía de Pan Azul, ella iba de Pan Azul, el Aguaribay florecido, en fin. Y ese gran poema narrativo para mí, que es Gualeguay, ¿no? Y bueno, además está la personalidad de Juan L., el personaje extraordinario que tuvimos la suerte de conocer, de frecuentar, y que me presentó Hugo Bola un día en la librería Castelví, una tarde, y que después, bueno, empezó. Éramos un grupo alrededor de Juan L., pero hay que decir que Juan L. Ortiz, digamos, no figuraba en los medios literarios. Ahora es cosa frecuente de decir que aparece incluso en los grandes diarios, que Juan Ortiz era el gran poeta argentino del siglo XX, pero en esa época no era tan así, no era tan así, ni mucho menos. Pero lo que sí es importante saber es que todo poeta joven de cualquier lugar del país hacía siempre el viaje a Paraná, era un viaje iniciático que todos los poetas hacían, que venían a ver a Juan L. Ortiz a Paraná, ¿no? De modo que todos poetas de algún valor, ¿no? Y de muchas tendencias totalmente diferentes, por otro lado, de muchas tendencias políticas y estéticas diferentes, venían a ver a Juan L. Ortiz. Pero nosotros estábamos muy, muy en contacto con él y hemos pasado algunas noches y días extraordinarios en su compañía. A veces lo íbamos a ver a Paraná, a veces venía él acá a Santa Fe, a veces era en Rosario cuando salieron sus obras en la Vigil, y era un personaje totalmente extraordinario, totalmente extraordinario. ¿Qué? Decís que ellos no sienten. El jacarandá bajo la lluvia, el noviembre lila, todo lila bajo la lluvia o en la lluvia que no se oye. Ellos sienten el río, decís. Ven velas blancas que no hay hacia el confín de sí mismos, y unas redes inexistentes, decís, en que su silencio tiembla o arde. Ellos tienen antenas, a veces, decís, para palpar algunas invisibles criaturas, y suelen tener la varita, decís, que vibra con las corrientes escondidas. Pero a estas nubes, que parecen subir cuando no se sabe qué arpas descienden o se abisman, ellos ni siquiera las adivinan, decís. Es porque no es de ellos la ciudad aún, decís, ni de ellos son los jardines que vuelan y que deshojan calles pálidas de amatistas. Pero no tendrán ellos, decid, la corona de los morados sobre los caminos libres, totalmente de vidrios al fin. O no ascenderán ellos en los ceremoniales delicados a oír palpitar las teclas lilas de la común savia encontrada, sobre todo cuando la lluvia teje el mismo silencio para las frases de unos pájaros. Las luciérnagas hacia el río flotamos, pues la sombra está toda de pupilas viajeras. Por entre las luciérnagas hacia el río flotamos, pues la sombra está toda de pupilas viajeras. Y en el río, oh amiga, llamas con las inmóviles. Y en el río, oh amiga, llamas con las móviles. Qué puerto ha parecido, alta fiesta celeste sumergida, bajo el encantamiento de las chispas aladas, luciérnagas. Estamos compartiendo un especial de Juan Laurentino Ortiz, poeta entrerriano. Decía el poeta: no sabemos cómo nos toca la poesía, pero sí que ella se expresa en mil formas. Está en el crecimiento de todo, como el amor. También sabemos, como explica muy bien Pavese y antes Croce y otros, que la poesía es conocimiento por vía de la intuición, por contacto o inmersión en cierto misterio por el que uno se siente tocado o atraído. Y el misterio atrae porque requiere, para mostrarse como misterio, cierta luz, cierta iluminación, cierta música, cierto estado de tensión entre determinadas zonas de la realidad que vincula al misterio con la actitud del poeta y genera entre ambos una atracción recíproca. La poesía, decía Juan L. Ortiz, la poesía quiere revelar ese misterio inaccesible al conocimiento puramente intelectual o científico, y ese objeto de conocimiento se expresa, se sugiere, accede a un plano en cierto modo sensible por medio de la palabra y también de la música. Que para mí, dice él, ha sido muy importante. La palabra y el sonido están penetrados como instrumentos de eso que hace que uno sienta la sensación de haber aprehendido el conocimiento. Claro que para que tal cosa ocurra debe suceder algo con lo que llamamos inteligencia. Tiene que abrirse, sensibilizarse, arder, como decían ciertos místicos españoles. Esa inteligencia ardiente sería la que puede tomar y consumir una zona de la realidad e iluminarla. Pero en última instancia no se trata solamente de la inteligencia. Blondel decía que se puede hacer poesía con todo el cuerpo, digamos mejor, con todo el ser. Juan Laurentino Ortiz. Ella anuda hilos entre los hombres y lleva de aquí para allá la mariposa profunda, ala del paisaje y del alma de un país como su polen. Ella hace sensible el clima de los días con su color y su perfume, a su pesar muchas veces como bajo un destino. Testimonio involuntario, ella, de un cierto estado de espíritu, de un cierto estado de las cosas, en que la circunstancia da su hálito. Pero se dirige siempre a un testigo invisible, jugando naturalmente con la tierra y el ángel, el infinito a su lado y el presente en el confín. Más es el don absoluto y la ternura. Ella, que es también el término supremo y la última esencia, con las melodías de los sentidos y los símbolos y las visiones y los latidos para el encuentro en los abismos, más tiene cargo de almas y es la comunicación, el traspasado ser, como se da una flor en el nivel de los niños, más allá de sí misma, en el olvido puro de ella misma. Y no busca nunca, no, ella espera, espera, toda desnuda, con la lámpara en la mano, en el centro mismo de la noche. Luis Laurentiano Ortiz. Río pasado aún en la noche, arras con las orillas, pálido entre las sombras, la luna quiere guiarte o encantarte, esforzándose por mostrarte los países aún no marchitos del ocaso. Tú aún los recoges con una cortesía un poco distraída, río rosado en la noche, pues si tienes una secreta obstinación de correr mucho esta noche, nada de sueño, no, a pesar de la invitación de la luna y de los grillos de la orilla que te llaman, y de las luces cercanas que te hacen señas, y de alguna casa de la barranca que quiere alargar su reflejo en tu paso. Alto río rosado, pleno, una infantil energía, un ilusionado impulso te hace sordo esta noche a lo que antes te hacía soñar y quedarte hasta el alma. El canto de un pájaro en la medianoche te detenía, ¿recuerdas? Frente a un árbol. Ah, nos engaña casi tu transparencia tardía, rosada y con estremecimientos ya azulados, río pleno, pálido en la noche, pálido en la noche. Decía Juan L. Ortiz, respecto de los juicios que ha merecido mi obra, no deja de satisfacerme y también, ¿por qué no?, de confundirme el hecho de que esos momentos tan particulares hayan podido trascender a algunos lectores, y más todavía me inquieta que los jóvenes sean sensibles a ellos. Tal vez podría considerarme cumplido si mi obra trasuntase cierta sensación de autenticidad. Haber tratado de ser fiel a mí mismo me redime, espero, de algunos pecados. No considero un mérito haberme negado a ciertas tentaciones, digamos, mundanas. Lo hice por necesidad, como Machado. La realización de mi obra siempre estuvo presidida por la solicitud de aquellos momentos de los que hablé antes. Fue, ante todo, una íntima necesidad. Hice lo que me pareció que debía hacer, sin ilusionarme mucho acerca del valor de los resultados. Lo demás vino por añadidura, fue obra del azar, del fervor y la ilusión de unos buenos amigos. Bueno, para este especial sobre el escritor, el poeta entrerriano Juan Laurentino Ortiz, hemos usado material escrito por el periodista Marcelo Mazzarino, por el escritor y también periodista desaparecido Paco Urondo. Hemos tomado de la revista Sudestada, hemos tomado también de un viejo número de la revista de La Maga del año 1998, una hermosa nota de Vicente Cito Lema que le hizo en la década del 70 al poeta Laurentino, Juan Laurentino Ortiz. Y también quiero contarles que la música que hemos escuchado, interpretada por el grupo Acaseca, por el grupo Puente Celeste y por Edgardo Cardoso y Juan Quintero, son poemas de Juan L. Ortiz que ellos, que los distintos músicos, han musicalizado. Espero que hayan disfrutado de esta producción. No sé cómo la escucharon ustedes. Nosotros, para nosotros, hacerla, primero prepararla y luego ponerla al aire con esta delicadeza con que lo ha hecho nuestro compañero Gabriel Miranda, y todo está hecho en vivo, hace que uno lo disfrute desde este lugar. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía, me angustiaba casi. Quería comprenderlo, sentir qué decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba, era yo el que regresaba en la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes, era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles y el sendero, y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río. sola la luz que viene. Una novia, los 15 años. Se fueron por las calles los recién casados. En el Central Park, María Hinojosa y Germán Pérez habían jurado que se amarían hasta el mutuo exterminio. Cuando acabó la ceremonia, los padrinos los acompañaron en bullanguera procesión por las calles de Nueva York. Iban tronando tambores los padrinos de la música. Los padrinos del fuego marchaban con velas encendidas. Los padrinos del aire soltaban palomas y echaban puñados de tierra a los padrinos de la tierra. Tierra de México, donde nació ella, y tierra de la Dominicana, donde nació él. Y caminaban salpicando agua, agua que había sido bendita por la gente más querida, los padrinos del agua. Eduardo Galeano en el puente. Radio Pública aguanta. ¡Aguante Nacional! El 2010 tiene programación. Así nació el tango. Sin distancia. El puente por Nacional. Sorpresa te da la radio. La radio te da sorpresa. La Deportiva. La Deportiva. 2010. Temporada 2010. Vos. Elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública. La mayor fiesta del fútbol se está jugando. La Verde Amarela enfrenta a los lusitanos. Viernes 25, a partir de las 10:45, Brasil, Portugal, en Durban, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010, por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es mundial. Si vos querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Teléfono 427-067 425-396. O publicidad www.lra28.com.ar. Nacional, la radio que está donde las demás no llegan. Los 60 minutos más completos del deporte local, nacional e internacional. Vivirlos en La Deportiva. De lunes a viernes, de 21 a 22 horas. La Deportiva por Nacional 102.5. Viví Sudáfrica 2010 por Nacional. La radio pública. Sentirnos bien, sonreír, relajarnos, extendernos del ruido diario, abrazarnos con nuestras historias y así animarnos a escribir, sumergidos en sonidos naturalmente acústicos. Hoy te busqué. El todo y los nadies, el todo y los nadies, ambiguos, alegres, sensibles, cambiantes. El sábado nos juntamos en la 102.5 con cuentos que se entremezclan entre nosotros, apreciando la música de todos los géneros. Soy Evangelina Vilde y te invito el sábado a las 18 horas. Dale, nos encontramos en la radio pública. En todo el mundo. Los chicos crecen y quieren viajar para conocer el país. ¿Quién mejor que Nacional para darles el gusto? Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Teléfono 427-067 425-396. O publicidad www.lra28.com.ar. Nacional, la radio que está donde las demás no llegan. Los sábados de 9 a 14 y por el aire de Nacional, el club de la nostalgia. Cierta noche en un baile. 24 años consecutivos junto a todos ustedes, programa pionero en su género. Mejor selección musical, entretenimiento, comentarios, JR comandando. Señores, la invitación está hecha. Solo a ustedes les toca acercarse al 102.5 Radio Nacional, el Club de la Nostalgia. Estamos compartiendo el puente en la frecuencia de Radio Nacional. Han pasado 30 minutos de las 7 de la tarde. Les recordamos que nuestro encuentro se da los lunes, miércoles y viernes a partir de las 18 y hasta las 20 aquí en el 102.5. Nos encontramos también en www.lra28.com.ar. Quiero mandar un saludo especial a quienes nos están escuchando desde la ciudad de Berlín, en Alemania. En este momento nuestros amigos están siguiendo el programa y agradeciendo esta producción de Juan Laurentino Ortiz que hemos compartido con ustedes. Muchas gracias. Vamos a hacer nuestra agenda cultural en esta tarde de miércoles. Bueno, como sabemos, los días jueves en la librería Rayuela tenemos la oportunidad de disfrutar de un buen cineclub con muy buenas propuestas cada mes, con ciclos distintos que tienen a distintos directores y temáticas como propuesta, ¿no? En este mes de junio, la propuesta que viene del cineclub de Rayuela, que coordina Gustavo Arias, es la película Anticris o Anticristo del director Lars von Trier. Es una película, una coproducción norteamericana, francesa, sueca y alemana. Es del género de terror. La dirección es de Lars von Trier. Los intérpretes Charlotte Gainsbourg y Willem Dafoe. La fotografía es de Anthony Dutmantel. El montaje de Lars von Trier. La película Anticristo se verá mañana en el cineclub de Rayuela a partir de las 22 horas. La librería Rayuela está en calle San Nicolás de Bari, Oeste 667. El cine del espacio 73, el espacio Inca 1173, está proponiendo para esta semana nuevos estrenos. Vamos a poder ver, en un ratito vamos a estar charlando con su director, vamos a poder ver en estreno en La Rioja, en pantalla de cine, con una proyección, con máquina de cine, ya no usando DVD, la película documental Huellas y Memoria de Jorge Prelorán, con la dirección del director argentino Fermín Rivera. En un ratito vamos a estar charlando con él desde Buenos Aires. La película Huellas y Memoria de Jorge Prelorán se va a poder ver el jueves, el viernes, el domingo y el lunes en el horario de las 21. Y en el horario de las 22:30, el jueves, el viernes, el domingo y el lunes, la película Cuestión de Principios. Una película realizada con guión de Roberto Fontana Rosa. La película se llama Cuestión de Principios y se puede ver en el horario de las 22:30, jueves, viernes, domingo y lunes. Y atención, atención, una película muy interesante para el público adolescente y juvenil y para los niños también. El estreno también en el espacio Inca de la película Robin Hood, la película dirigida por Ridley Scott. ¿Quiénes son los que trabajan? Cate Blanchett, de Elizabeth, esta actriz. A ver quién otro. Bueno, la película Robin Hood, que viene acompañada de muy buena crítica, se va a poder ver el viernes, el sábado, el domingo y el lunes en el horario de las 18. El precio de las películas, de las entradas para ver Robin Hood, es de 13 pesos. Y para las otras películas, tanto las de Prelorán como Cuestión de Principios, el precio de la entrada es de 4 pesos. El viernes se puede ver Títeres, el grupo con la obra Las Alas, a las 19:30 horas del día viernes, en el Teatro Víctor María Cáceres. Se presenta el grupo de Títeres Canapé de Polenta. En esta oportunidad van a poner en escena su nueva obra Las Alas, fomentando y desarrollando el plano expresivo de los niños. Las Alas cuenta la historia de Sísifo, un muchacho soñador que al ver volar un águila se ve conmovido por su libertad y quiere alcanzarla. Títeres, Las Alas, la obra que se verá el día viernes a partir de las 19:30 horas, con un costo de 15 pesos en las entradas, en el Víctor María Cáceres. El día domingo el grupo Strass presenta Strass B. A las 21 horas el reconocido grupo Strass presenta el día domingo su nuevo espectáculo Strass B, revista, café con ser, humor, transformismo e imitaciones. va avalado con una amplia trayectoria de nivel internacional y un equipo técnico que deja todo de sí para que el espectáculo llegue a la jerarquía y al nivel que el público se merece, dice nuestra gacetilla. Se presenta este grupo que está integrado por Juan Carlos Reynoso, Adrián Chanampe, Gabriel Barrio Nuevo, Juan Vázquez, Gabriel Arancibia y Domingo Jaime. Como artista invitado participa el Mago David y Cris Aymara. Los bailarines: Zulema Sánchez, Sofía Campero, Roxana Martínez, bailarinas, y Romina Soria. La idea y dirección general es de Domingo Jaimes. Este espectáculo, Tras Bis, se presenta el próximo domingo a partir de las 21 horas en el Víctor María Cáceres, y el precio de las entradas es de 15 pesos. Se encuentra expuesta la muestra de pintura sobre el caudillo riojano Ángel Vicente Peñalosa en el hall de la Universidad Nacional de La Rioja. En el Bicentenario de la Patria, la UNLAR continúa realizando distintas actividades en conmemoración de esta fecha. La muestra de artes plásticas está realizada por alumnos de la Cátedra de Comunicación Audiovisual de la Carrera Licenciatura y Profesorado en Artes Plásticas. Recordemos también las muestras que podemos ver en la ciudad. En el espacio de la Fundación OSDE, en Adolfo Dávila 50, sigue la muestra 70 miradas, 70 artistas riojanos reunidos en una impresionante muestra que se puede visitar de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 horas, en horario corrido, en la sede que tiene OSDE, allí en calle Adolfo Dávila 50. La muestra está en el cuarto y quinto piso de esa entidad. Bueno, como estábamos anunciando, mañana se va a estrenar en el espacio Inca de La Rioja la película documental sobre un documentalista, Huellas y Memoria, de Jorge Prelorán, del realizador Fermín Rivera, a quien agradecemos este contacto telefónico en el programa. Fermín, bienvenido a la radio, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿qué? Se escucha un poquito bajo, a ver, si vamos. Podrá mejorar. Ahí me escuchas mejor. Un poquito mejor. Sí. Un poco mejor. Bueno, qué maravilloso haber elegido a Jorge Prelorán para el tema de tu película. Sí, bueno, según Jorge tenía un dicho que decía que él no elegía los personajes los elegían a él, y bueno, un poco también fue, en este caso fue un poco así, porque bueno, yo por la cercanía mía y porque haber sido mi maestro, creo que un poco también él me eligió, sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente le había pedido hacer un documental sobre él y nunca había querido, y bueno, yo por suerte tuve la suerte, valga la redundancia, de que él se interesó, y lo llevamos adelante a lo largo de 4 años con unas experiencias así muy muy intensas de todo tipo, fundamentalmente experiencias de vida, ¿no? En esta realización, ¿han podido viajar por los lugares donde Jorge Prelorán estuvo filmando en algún momento de su carrera? Sí, sí. Ajá. Filmamos en varias provincias de la Argentina, en Jujuy, en Tucumán, en Córdoba, en La Pampa, en Mar del Plata, cuando le entregaron el premio a la trayectoria en el año 2005, y bueno, también en Ecuador, que él hizo unas películas bastante importantes, fundamentalmente Su Life frente al siglo XXI y Mi tía Nora, la única película de ficción, y en Estados Unidos, que fue el lugar de residencia de él cuando en el año 76 se tuvo que ir a causa de la dictadura militar. ¿Sabes que en La Rioja filmó El Tincunaco en la década del 60? Sí, por supuesto, lo vi, en una de las versiones aparecía un fragmento de la película del Tincunaco. Sí, en realidad Jorge prácticamente, digamos, te diría que no hay provincia donde no haya filmado, porque inclusive en la Mesopotamia que por ahí no es tan característica, cuando recién empezó a filmar, cuando hizo un documental sobre los distintos jinetes de la Argentina, filmó también en Corrientes, así que hizo una miniserie sobre la Patagonia, La Pampa, como te decía, Neuquén con Damasio Caetruz, bueno, Santiago del Estero con Máximo Rojas, Montevideo Criollo, bueno, en el litoral, ¿no? También prácticamente no hay región ni provincia del país donde Jorge no haya filmado, por eso también llegó casi a 70 documentales, ¿no? 70 documentales. Sí. Qué obra, mi madre. Sí, y solamente una película de ficción, ¿no? Solamente una de ficción, que es esta que te mencionaba, mi tía Nora, que la filmó en Ecuador. Bueno, sí, la vi esa película hace muchos años, te cuento. Claro, no, en realidad él tiene cortos también de ficción, de básicamente de su época de estudiante, pero todo eso está en la película, que hay bastante en Huesas, ¿no? Ajá. Que hay bastante material inédito de Jorge que prácticamente no se ha visto y desconocido, que bueno, no nos costó trabajo conseguirlo, porque Jorge lo puso todo a disposición, pero sí nos costó un poco de trabajo restaurar algunos fragmentos de las películas, como también algunas partes del archivo sonoro y demás, que bueno, lamentablemente no solo que hoy por hoy la figura de Jorge es poco conocida, sobre todo en las generaciones nuevas, sino que también el material no está difundido ni preservado en las condiciones que debiera estar, ¿no? Podría decirse que muchas de sus obras son cine antropológico, ¿no? De algún modo. Sí, por supuesto. Tiene la característica, como vos bien decís, del cine antropológico, pero tiene un plus que fue lo que lo hizo interesante y más masivo a los documentales de él, que tiene una estructura dramática, uh-huh, que cuenta una historia de vida con un determinado conflicto, ¿no? Así es. Y que uno a partir de ahí puede acercarse mucho más que a lo que es el cine más antropológico, más clásico, ¿no? Si es el caso, qué sé yo, de Hermógenes Cayo, claro, de todas pensaba lo que en él denominó etnobiografías, ¿no? Uh-huh. Que fue un género básicamente instaurado por él. Sí. ¿Por qué crees que elegía esos personajes para contar sus vidas, su ambiente? ¿Personajes? Sí, es decir, esos personajes que él pudo mostrar en estos documentales. A eso me refiero, que no son los personajes de ficción, digamos, la vida de estos seres que iba mostrando en estas historias suyas. ¿Por qué elegía ese tipo de personaje? ¿Qué pensás? Bueno, hay varias respuestas para esa pregunta. Por un lado, que esto se ve también en la película, él quedó muy marcado un comentario que hizo su madre cuando él era joven, de haber vivido una experiencia de una peregrinación en La Puna, ¿no? Sí. Y él decía que, tengamos en cuenta que una de las características y de la riqueza de la personalidad de Jorge tenía que ver con que su madre era norteamericana, que él habló inglés como primera lengua materna, que nació en un hogar que estaba muy bien económicamente. Bueno, poco a poco fue interesándose por esta otra realidad, y él dice que empezó a hacer cine de estas características o buscando este tipo de personajes para educar a sus padres, decir, para tratar de transmitir una serie de vivencias, de experiencias y de valores que tenían que ver con el antirracismo. Ajá. Es decir, tratar de transmitir cuánto de los otros hay en nosotros para que una persona de otra región, de otra clase social y demás, al ver a alguien por ahí muy humilde y sencillo desde lo material, no así desde su impronta personal como podía llegar a ser Hermógenes Cayo, uh-huh, ese caso o esa experiencia realmente lo deslumbrara y ese personaje cambiara su forma de ver, su punto de vista frente a la persona que es diferente, ¿no? Claro. En esta investigación de ustedes para hacer la película, ¿encontraron alguno de estos personajes todavía o no? Mirá, encontramos, la mayoría lamentablemente ha muerto, sí. Pero hay otros que no, en el caso de Zulay Sarabino, que te decía que es esta chica aborigen, que ya no es tan chica, sí. Que vive en Otavalo, en Ecuador, y que se dio un fenómeno muy interesante cuando Jorge y Mabel, su esposa, fueron a filmar a Ecuador, encontraron a esta chica que en principio era su guía, y que les pidió ir a vivir a Estados Unidos con ellos, y poco a poco la película fue siendo el proceso de transculturación que vivió esta chica. Sí, la vi. Entonces, también a ella la encontramos, también encontramos a Héctor Di Mauro, que lo pudimos filmar antes que muriera, que era un titiritero cordobés, sí. Que Jorge lo filmó en La Pampa, y después a muchos familiares de los protagonistas, como es el hijo de Hermógenes Caso, Pedro Caso, los familiares de Cochengo Miranda, su Maruca, su viuda, y bueno, hay varios casos de ese tipo, como también colaboradores de Jorge que ayudaron a él en las distintas etapas de su filmografía. Qué bueno esto que has hecho, Fermín, de poder recuperar para la memoria colectiva y social y cultural de nuestro pueblo a esta figura tan importante como Jorge Prelorán, por todo lo que significa su obra y que me parece que es casi única en nuestro país, por lo menos, ¿no? Bueno, sí, yo creo que es importante, no solo el hecho del rescate, que ojalá que sirva para una toma de conciencia de la gente que puede modificar algo, difundir la obra, hacer que se preserve, sino también yo creo que no solo la película tiene el interés de la trayectoria de Jorge como un documentalista, sino como persona, ¿no? De, como su vida personal, como le costó llegar a poder conseguir lo que consiguió, y cómo tuvo una vocación cumplida a pesar de que sus padres se opusieron mucho. Entonces, en ese sentido, creo que también no es solo el tema de la obra de Jorge, la película, sino también su vida, ¿no? Claro. Todo lo que aconteció en la Argentina durante todos esos años también que va siendo en paralelo. Como un referente también, sin duda, ¿no? No, absolutamente. En el caso mío, para mí fue conocerlo a él fue un punto de inflexión, al margen de haber hecho la película, ¿no? Un maestro que te entusiasmaba todo el tiempo y que era realmente un faro, no solo en el cine documental, sino también en el cine en general, una nominación al Oscar de la Academia de Hollywood, ganador de la beca Guggenheim en varias oportunidades, bueno, y así podríamos seguir mucho tiempo así más. Es. Contando los laureles que consiguió a lo largo de su vida. Bueno, como también han conseguido ustedes con este trabajo, vos has conseguido Huellas y Memoria de Jorge Prelorán, una película que les está dando muchas satisfacciones, ¿no? Sí, son los primeros pasos de la película, estos son los primeros pasos. En realidad estamos tratando de hacer esto que es bastante lindo, que tiene que ver con poder presentarla en el interior. Todavía la película no se estrenó en Buenos Aires, se va a estrenar para el mes de octubre. Seguramente venga Mabel, la esposa de Jorge, para el estreno, pero bueno, nos gusta esta idea que nos propuso la gente de los espacios Inca, que es que se pueda ver en el interior, aunque sea una semana, pero que se pueda ver, que exista esa posibilidad y que se lo conozca, ¿no? Que sobre todo las generaciones nuevas de estudiantes de antropología, de etnografía, de musicología, de cine, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias, Fermín Rivera, por este contacto con nosotros aquí en la radio, ¿eh? No, gracias a ustedes por la entrevista, y la verdad que, bueno, me encantaría poder haber ido para allá para el estreno, pero bueno, fue un poco complicado. Aparte, bueno, es una producción independiente, así es. Que, bueno, será para otra oportunidad, pero estoy allá, no estoy de cuerpo presente, pero estoy presente lo mismo. Muchas gracias por traernos a Jorge Prelorán al espacio de la memoria cultural de nuestro pueblo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Fermín. No, gracias a ustedes, insisto, por ocuparse de estos temas. Muchísimas hasta gracias, pronto. Hasta luego. Gracias. Huellas y memoria de Jorge Prelorán, esta película de Fermín Rivera, se estrena mañana en la ciudad. Es una buena oportunidad para conocer por lo menos aspectos de la obra y de la vida de este realizador argentino que murió luego de un exilio forzoso en Estados Unidos. La película se va a poder ver el jueves, el viernes, el domingo y el lunes en el horario de las 21 en el espacio 73. Bueno, la verdad que es un gusto poder hacer programas de este tipo y traerles a ustedes la voz de los protagonistas o estos intercambios que se dan a partir de la radio. Agradecemos también al medio, a la Radio Nacional, que nos permite trabajar con esta comodidad y poder pensar en producciones en donde se pueda incluir las opiniones y las miradas de otros para hacer más rica y mucho más profunda la propuesta, o más interesante, no sé si profunda, más interesante la propuesta que les hacemos desde la producción. Hoy recordemos en el especial de Juan L. Ortiz, que todavía me sigue sonando tan adentro esa poesía, tuvimos oportunidad de charlar con este prestigioso periodista argentino, Marcelo Mazzarino, y recién también con este realizador argentino, Fermín Rivera. Todos los espacios que se aportan a la construcción de cultura, a la construcción de arte, a la construcción de memoria, como es el caso de la película de Fermín Rivera. Así que muchas gracias a la radio y vamos a seguir pensando también propuestas que nos puedan permitir acercar nuevas miradas. También conocer de ustedes qué piensan de lo que estamos haciendo y si hay algunas cuestiones que ustedes puedan aportarnos. Tenemos la abierta la manera de que puedan aportar. De hecho, este espacio de comunicación está abierto y ofrecido para todos los hacedores de cultura de la ciudad y otros temas que también nos interesan a todos para usarlo. Y los artistas, por supuesto, como siempre ha sido una característica del puente, pero también el espacio del pensamiento, que me parece que a través de la radio sirve y mucho. Nos tenemos que despedir. Voy a pedirle a mi director y operador técnico Gabriel Miranda en su doble función que vamos con la cortina del programa y ya nos despedimos. Bueno, muchas gracias por estar allí. Nos encontramos el próximo viernes a partir de las 18 en una nueva propuesta aquí en Radio Nacional. Les recordamos que nuestros programas están en la página de Radio Nacional, www.lra28.com.ar. Allí están todos los programas que venimos haciendo hasta el momento. Ustedes los pueden disfrutar y si tienen ganas de bajarlo y usar algún material para algo, si les sirve, está a disposición. Para eso lo hacemos. Y agradecer, bueno, a los mensajitos que llegan, a los mensajitos que nos han llegado también desde Alemania, muchas gracias. Y qué más, me queda algo decirles. Sí, nos despedimos con esta cantante que estuvo hace muy poquito en Argentina. Mire, tiene, no sé si miento, pero si miento, miento por uno o dos añitos. Tiene 90 años en este momento, sigue cantando. Estuvo en Buenos Aires hace un mes y pico atrás, presentando su último trabajo discográfico dedicado al tango. Ella es brasileña, es cantante, compositora, directora de teatro, actriz. Se llama Bibi Ferreira y con 90 años sigue deleitando con su bella voz. Cerramos nuestro programa con esta interpretación de Bibi Ferreira de la canción Milord de la señora Edith Piaf. Muchas gracias y hasta el viernes. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aides, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur ma chair. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai volé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière d'un le ciel complet. Oh. cielo vola, on aurait dit le roi pour marcher sans vainqueur au bras d'une demoiselle. Vous avoir à ma table, il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire Milord, et venez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur vos chers, je vous connais Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmène avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour fait pleurer comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un monde, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les renvois, je chante à la romance, je chante à les Milords qui n'ont pas su de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Vamos lá, Milord, um sorriso, Milord. Ah, melhor que isso, hein? Um pouquinho mais assim, Milord. Vamos sorrir, Milord. Vamos cantar, Milord. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. FM 102.5, la radio pública, la radio de la patria, para 40 millones de argentinos. La ciudad de Buenos Aires y alrededores es de 18 grados, la humedad es 53% y el cielo está parcialmente nublado.